te siento tan cerca de mí, pero estás tan lejos de ser la mujer que besé mis labios. Lo intenté más de una vez, olvidar esto que me pasa contigo, y no pude, mi amor, aún estás aquí en mi corazón. Que te amo en silencio, sin saberlo tú. Me muero por estar a tu lado. Las noches no hago más que pensar en ti. Si me amaras como yo te amo, si dejaras de verme como un amigo, juro que te haría muy feliz. Feliz te haría.